Módulo 4. Aires y chimeneas en calderas a leña. La importancia del manejo de los aires de combustión y los gases de chimenea en cualquier combustible juegan un rol muy importante. En leña, eucaliptus, esta importancia puede ser tan elevada de que nos pueda llevar a pensar que ahorramos mucho dinero usando leña y en realidad no ahorramos nada. Ambas condiciones, exceso de aire y falta de aire, son dos grandes pérdidas, con el agravante que cuando hay falta de aire necesariamente producimos una mala combustión, que es una pérdida, pero además contaminamos. Aún con la cantidad de aire correcto, podemos estar quemando mal. En esto influye el diseño del equipo y su manejo, desde el manejo de los aires al manejo de la carga de leña. Podemos decir en general que un valor de guía para el exceso de aire es que el mismo debe duplicar la humedad de la leña. Por eso, cuando quemamos con leña con mucha humedad, no solo perdemos por dicha humedad, sino que por el exceso necesario de aire y por el ensuciamiento prematuro de las superficies de transferencia. En los gases de chimenea, el error de diseño es pensar que un recuperador para calentar aire de combustión pueda ser un dinero perdido. Todo lo contrario, ya que no solo aumentamos el aprovechamiento al máximo de la temperatura de los gases de escape, sino que mejoramos las condiciones de combustión con el aire caliente, sea primario o secundario. Los gases de chimenea deben de salir libres de chispas y cenizas. Las chispas pueden ser origen de un incendio y la ceniza una molestia en algunos casos que puede ser grave, como ocurre con la cáscara de arroz con el alto contenido de sílice. Todo esto debe ser previsto al comprar la caldera, ya que luego de resolver estos problemas, hasta la falta de espacio puede ser una dificultad. No hay que olvidar que un gasto de comprar la caldera es una inversión, ya que el ahorro que podemos lograr puede superar muchas veces esa inversión. Por lo general, podemos decir que una caldera cuesta una fracción del combustible que se quema por año.